hasta Snoop Dogg, que este fin de semana estrenó disco. ¿Ah, sí? El disco se llama Missionary. Sí. Muy bien. Missionary estrenó también cortometraje con Dr. Dre. Ah, ellos habían anunciado eso, sí, señor, tienes toda la razón. Presentaron canción nueva, video dirigido por el famoso Dave Myers. Medio flojo. ¿Ah, sí? Ah. Es, en mi opinión, es como regularcito, aunque divertido. Porque eso sí, ellos dos son muy chistosos. Pero maluquito. O sea, al fin del cortometraje, 12 minutos después, me pareció maluquito el cortometraje. Como que se quedó cortico, como que qué pereza ya trabajar en esta época del año. Como que... saquemos eso rápido. Como que too many ideas. Ah, ok. Y ninguna, con muchas ideas y ninguna de ellas... se concreta. Logra cuajar. Es la historia de dos personajes que son supuestamente raperos hace 30 años, que son pues Dr. Dre y Snoop, y que son también asesinos a sueldo. Está de moda. Son asesinos en serie, son como medio serial killers, es decir, además timing. De que les pagan por matar gente, lo disfrutan. Ah, ok. Bueno. Entonces es una especie como de Bad Boys con Martin Lawrence y Will Smith y Dexter. Ya, sí señor. Entonces, 30 años después, un investigador privado que es 50 Cent, okay, empieza a averiguar dónde están todos la gente muerta y se dan cuenta que todos los muertos son culpa de Snoop y de Dre. Oh. Esa es la historia del nuevo video musical, que es horrible. Ellos ya habían lanzado hace un par de meses un video juntos también promocional, porque ellos dos sacaron una ginebra, ¿no? Sí. Y lanzaron un video en el que recrean digitalmente a Frank Sinatra y a Sammy Davis Jr. Dentro de un bar. Ajá. Tomándola. Es también bien gangster el video musical para promocionar esa ginebra. Sí, aunque en este video no hay muchos hints de esa naturaleza, como que no hay ni Sinatras, ni Sammy Davis Jr., ni nada. No, este es, como les digo, es como una escena de Bad Boys. Sí. Pero como si Dexter fuera el protagonista. Dexter, el asesino en serie, ¿se acuerdan? Sí, señor, que le sacaron serie. Precuela, ¿no? Sí. Le sacaron precuela a la historia de cómo él se convirtió en lo que es, en lo que era. Missionary, lo nuevo de Snoop Dogg, que la revista NME dice, esperamos demasiado para un producto tan mediocre. Pues ah, bueno. Es que esperar de Snoop Dogg a estas alturas de la vida. No, y en este momento del año, no también. Sé, siento que saque eso rápido y ya vámonos a comer. No sí. sé, este año. Una decepcionante secuela de un clásico del hip hop, es lo que dice la revista New Musical Express en Estados Unidos de su nuevo álbum Misionero. Bueno. ¡Auch! Claro, porque la original... de 1993 se llama, del 94, perdón, se llama Doggy Style. Ah, entonces, ya sé para dónde va. Correcto. La primera la primera realización discográfica como solista de Snoop Dogg se llama En Perrito. Todo depende de la posición musical que tú tengas. Exacto. Eso es correcto. Exacto. Y acá es Misionero. Ajá. Exactamente. Ay, sorpréndenos el próximo álbum. Sí. Pero el próximo se llama Fried Chicken. Decepción. Míralo, me dio hambre ahora. Bueno, ¿qué más les iba que yo a contar? Con pollito. Óigame, Uribe, ¿qué se va a regalar usted de 24? Me voy a regalar una hamaca. Okay. Sí, ya lo he decidido. Ya lo he decidido. ¿Una hamaca? Sí. Vea que encontré... venden una hamaca que no hay necesidad de colgarla de ganchos de techo ni nada de eso, sino que tiene una estructura metálica que se arma con unos tubos y queda apoyada en el piso. Ok. Súper chévere, súper cool, súper práctica. Tienes que abrir huecos. Se puede llevar, tiene incluso un morral para cargarla donde uno quiera. Hazle caso. A veces necesitamos una hamaquita. Y vi eso y dije, qué buen parche como para echarse a leer, para descansar un rato. O sea, dije, voy a ir por esa hamaca. Tengo una pregunta. ¿A ustedes les va bien con las hamacas genuinamente? Es que yo siento que hay una romantización de la hamaca y puede ser incómoda. No, lo que pasa es que la hamaca no es para dormir horas. Para lugares donde... Es para descansar un rato. Porque si usted se queda durmiendo en una hamaca, amanece con la espalda vuelta a pedazos. Sí. Y si te quedas con el cachete, te queda todo el tejido de la hamaca. De pronto para una siesta, para una power nap, una siestica reparadora, bien. Para eso, es que yo... O sea, para una siesta... Mareo. Para una siesta, no, es que yo creo que el problema y el error con la hamaca es pensar que la hamaca es solo para mecerse, de lado a lado. No. Uy, eso no. Que medio el vientecillo lo mueva uno un milímetro. Ahí, ¿no? Claro. Uy, qué rico. Cuando pasa así, orgánicamente, claro, Andrés, claro. Es delicioso. Eso, sí. Ya que usted le dé por balancearse como un columpio, no, la hamaca no es para eso. Pero parchase usted ahí a leer un rato, ¿no? Que hay gente que se sienta ahí en la hamaca y uno, ay, y tú te pones incómodo. Te pones un cojincito aquí atrás o una almohada. Y te lo juro, es súper cómodo. Yo uso muy poquito hamacas y las veces que la he usado me mareo, me complico para salir de ellas, me enredo. Pues, pero te felicito. De pronto no son para todo el mundo. Yo siento que por lo chiquito. Es más, por lo bajita. De pronto la pruebo y mi experiencia no es tan chévere. Oh, pero te deseo placer. Pero va por ello. Pero estoy, sí, voy por la hamaca. Muy bien. Sí. Perfecto. Y pues, hamaca, entonces, ¿qué más ha dicho la gente que se van a regalar en 2024, 24 de diciembre? Juliana dice una boleta para ver a Shawn Mendes, Laura una clase de boxeo, Cristina unos tenis y pasar año nuevo en Santa Marta, por favor. Que me tire el dato de la clase de boxeo. Ya, pues, listo. Por favor, ¿le pueden decir a Andrés que además de su maravillosa voz está guapísimo? ¡Oh! Cristina Pardo, ten ahí en el radar. También por acá tenemos a Laura, que hizo un viaje a New York. Y Lili, una aguja para seguir oyendo vinilos, y comparte la foto de su tornamesa, el original. Dos boletas, una para ver a AC/DC en Tampa, Florida, y la otra para ver también a Metallica. Uy, pero se fue con toda. Sí, hay varios conciertos, ¿sabes? Brian también compró la boleta de Blur. Bien. Regálense cultura, regálense música. Y te dice, compré un Lego de Senna. ¿De Ayrton Senna? Sí. ¿Pero qué, el carro? No sé, puso un Lego de Senna. Bueno, okay. Sería bello. Que la serie es como muy buena, ¿no? Sí, y el documental también está ahí mismo. ¿Sí? Entonces, si alguna cosa pueden pasar del uno al otro. Ok. Está bien. Mira tú. Mira, regalos. Autorregalos. Autorregalos, en Mañanas a la E, que siga opinando, cuéntenos qué se va a regalar el 24 de diciembre como parte de las celebraciones. Celebraciones. De Navidad. Aquí en Mañanas X. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, fa, fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Hey, Roman numeral 7, babe. If this world were mine. Estas son las mañanas en la X. Bueno, Dua Lipa dice, eso era Kendrick Lamar con SZA. Sí, SZA. Que anunciaron nueva gira hace una semana. Están carísimas esas boletas, oye. ¿Y si se pagarán? Pues en Estados Unidos de pronto sí. Ok. Arrancan en Canadá, si no estoy mal. Ahí arrancan cosas. Gira por allá. Sí, señor. Kendrick y SZA. Squabble up. Squabble up. Squabble up. Suena muy chévere ellos. Es buena, ¿no? Esa canción en honor al gran Luther Vandross. Oh, la claro. La canción se llama Luther. Bien. Dua Lipa dice que el 2024 fue el mejor año de su vida. ¿En serio? Eso es lo que le dice a la revista Billboard. Seguramente sí le fue bien emocionalmente, está bien, está tranquila. Sí. Lee libros, volví a leer el libro de Alejandro dos veces. Lanzó su disquito que no le fue muy bien, pero está. Eres una bien. Persona contenta. Lo que pasa es que ella tiene todos los Pokémones ¿Perdón? Para jugar en la industria. porque sí, de todas formas puede que no le haya ido bien con el álbum, pero tiene un podcast al que le va bien, es imagen de marcas, tiene su podcast, tiene su club de lectura, tiene una cantidad de cosas, ¿no? Entonces es Dua Lipa, empezando sí, por ahí. O sea, ya es icónica, todo el rollo, logró un estatus que le funciona también siendo tan joven, ¿no? Por ahí vi que también hizo parte de, ¿no?, del Carpool Karaoke, que se lo dieron ahora a Apple, ¿no? Ah, pero hace sí, ya un rato, ¿no? Hace por ahí 2 años. Ah, bueno, pero va a estar este año, ¿no? El de Navidad, pues. Uh-huh. Sí, este lo hicieron especial, lo hicieron con Saint Lowe. Sí, con Saint Lowe. Va a estar Chappell Roan y va a estar Lady Gaga. Correcto, y Dua Lipa. Dua Lipa estuvo en el Tiny este año también. No, pasó desapercibido un poco. Bien inadvertido pasó el sí, Tiny. Sí, por ahí estuvo esta semana, estuvo en Late Night Shows, ¿no? Sí. Sí, a ella siguen metiéndole plata. O sea, sí, porque ella hizo un especial llamado An Evening with Dua Lipa, que es un concierto que hizo con orquesta sinfónica que van a transmitir por CBS en Navidad. Entonces, también, o sea, hace cositas. De pronto es que hay cosas que no están muy en el ojo público global. Es porque CBS es un canal muy, muy, muy gringo y muy... muy local, ¿no? Sí. Radical Optimism de Dua Lipa. El usuario lo calificó con 67 puntos de 100. Bueno. En 2024. Mal. Y no está la bien. Crítica sí, le dio 70 puntos de 100. Promedio. O sea, pasó. Sí. Oh, pasó raspando Miss Lipa este año, quien dice que este fue el mejor año de su vida. He hecho cosas que siempre había querido hacer. Es que es eso, yo creo que también es eso, cumplir cosas más allá si tiene un número uno, no un número uno. Y de pronto hay mil cosas de las que no sabemos. Uh-huh. Y que le fue muy bien a ella por su lado personal, familiar, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues sí. Ahora, el álbum fue número uno en Reino Unido. Ya, o sea, para ella importantísimo. Ah, bueno, bien. Uh-huh. Estuvo de número uno en España, en Francia, en Holanda. Fue número dos en los Estados Unidos. Su debut más alto en esos listados hasta la fecha. Houdini fue número uno 17 semanas en el listado electrónico. Ok. O sea que no está tan mal. Sí, en términos de listas estuvo bien a pesar del bate que le dieron. Sí, grabó este disco con Kevin Parker de Tame Impala, con Andrew Wyatt de Mike Snow y con Tobias Gesso Jr., uno de los compositores. Tobias Gesso es como el Juan Pablo Vega de los gringos, ¿no? Así. Ah, bueno. Es un poco como el tipo que siempre está ahí tras bambalinas escribiendo canciones de artistas de pop. Ah, mira. Pues le fue bien a Dua Lipa, dice que ha tenido el mejor año de su vida en la más reciente edición de la revista Billboard para este año que va llegando. Créaselo. Shine, The Collective Soul, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, según nuestro tablero digital, en estos momentos está sonando Barbie Girl de Aqua. ¿Qué? Tenemos que hablar con el proveedor de interwebs. Pues, ¿del streaming? Para decirle que no, que Barbie Girl de Aqua no está sonando en estos momentos. ¿Dónde ves eso? En el streaming. En el tablero de streaming, Dirty. Ahí salen las canciones. Pero qué sí, raro. Es la única estadística que siento yo que no está bien. De resto, bien. 4.000 oyentes tenemos a esta hora. Muy bien. Muchísimas gracias a todos aquellos que están conectados. Ya hicimos el repaso de países donde está sonando esta señal de más música. Primordialmente en desktop, Dirty. PC, el que está trabajando nos oye, nos deja hacer compañía en su jornada. Gracias por eso. Lo que es la oficina. Exacto. Computador personal u oficina que llaman. Sí, son la casa. Los destinos de radio donde estamos presentes. También moviéndose mucho en radios, por lo menos antes de salir a vacaciones, me la encontré todo el tiempo, todo ¿sí? el tiempo, todo el tiempo. Sí, sí. Saludos a la gente que nos escucha en Malí. Wow. Mali, Bali, hay Bali, una oyente. Mali. En Malí. O un oyente. Mali. En Malí. ¿Dónde queda Malí? Bali, ¿perdón? Mali, Mali, Bali. En África. África. Ok. Mali o Malí. Ah, ya. Abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo en africano. El oyente que nos oye en Australia está conectado todavía. Ese personaje está. Sí. Trasnocha, trasnocha. Trasnochador o trasnochadora. Ya terminó el día. Sí. Ya dándole. Ya son madrugadas X. Se conectaron hace un rato en Finlandia, se conectaron en Suecia también. También tenemos oyentes que se conectan a esta hora rápidamente, fugazmente, en Polonia. En Cracovia, seguro. No tenemos oyentes en Ucrania en estos momentos, para que sepan. Bueno, okay. Pronto, pronto. Y el oyente de la República Dominicana estuvo con nosotros toda la mañana. Muchísimas gracias. Bien, bien. Gracias. Bien. Se fue a la playita. Comer un arroz, una habichuela. ¿Qué tal la playa, Dirty? Hablando de playas. Ay, ¿cómo te fue en la playa? ¿Disfrutaste la playa? Uy, sí, qué rico. Quisiera, ¿viste? Me imaginé. ¿Vivirías allá? Allá? No, sí, tú no vivirías allá. Claro que sí. Casi 10 años diciendo, ¡ay, ne, la playa! ¡Qué pereza la playa! Y llegó a la playa y encontró... la felicidad. Amor, el amor. Y llegó bronceadita. Pero ¿de dónde? Y hablas carreta. Es cierto, es cierto. Sí, no, ya no, te sienta la playa. Digo, es que... deberías vender Coco Loco en una playa y... con mi Coco Loco. ese mar de San Andrés es una cosa muy bella. No hay nada que hacer. Esa playa también divina. Todo. Todo, me quedaría, claro que sí, yo soy de rutinas cortas, chiquitas, sí, yo no necesito, antes sí lo hubiera pensado, en este momento de mi vida tranquilamente lo puedo hacer. Bueno, muy bien. Ok. Por si... un estudio en la X San Andrés. Sí. Te imaginas residente de X San Andrés. Ármate un podcast que diga hoy en la playa y narras lo que pasa hoy en la playa mientras te estás tomando ahí un refresquito. Un refresquito. Pero sí, me hizo mucho bien, Alejo. Bueno, pues quedamos ahí pendientes de los comentarios y opiniones y observaciones de ustedes sobre el autorregalo que se van a dar. Sí. Estaremos hablando del tema y saludándolos durante el resto del día aquí en la X 103.9 FM, la X más música.com. Muchas gracias por la compañía, la sintonía. Nos despedimos. Uribe, DJ, Diana Rodríguez, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín. Game. Lindom game. Game.